Yo le planteé y le presenté un guiso, digamos, que reúne todas las propiedades nutricionales que hace la planta piloto de alimentos sociales que está en Villa Regina, que hace escaso 2 meses empezó a producir estos alimentos, que es un guiso, y al mismo tiempo le conté también que precisamente esa planta piloto de alimentos sociales se encontró con todos los productores y con los diferentes actores de la producción de sidra para, digamos, debatir y discutir no solamente cómo aumentar la producción, sino también cómo generar un mercado interno más fuerte y un mercado externo también para ese tipo de producto. Así que un poco eso yo lo presenté como parte de la universidad y después lo que hicimos fue pasar revista a una serie de temas que venimos trabajando juntos, como por ejemplo la diplomatura en hidrógeno verde, que es una iniciativa que llevó adelante el Instituto del Hidrógeno Verde, que está creado en forma conjunta entre la provincia y la universidad. Bueno, se va involucrando a la universidad en temas sociales con una problemática que afronta, como lo es el tema de la inflación de los alimentos, y me imagino que, bueno, en ese sentido el gobierno de la provincia también acompañará ese tipo de iniciativas que tiene la Casa de Estudios Mayores, ¿no? Efectivamente, lo que hice yo fue precisamente acercarle ya el guiso como para que ella también pruebe y que yo le garantizaba que es de buen gusto y muy rico, así que nada, ella lo iba a probar y a partir de eso ver cómo después establecemos algún convenio como para que efectivamente lo que produce la universidad también pueda ser de uso de los organismos que tiene la provincia. Así que en ese sentido no estamos, bueno, es un poco el objetivo que se trazó en su momento cuando se creó la planta piloto de alimentos sociales en Villa Regina, digamos, si bien también sirve para la práctica de nuestra carrera de ingeniería en alimentos, de todo modo, digamos, esa planta tenía que ver con dos objetivos. Uno era, digamos, a fortalecer la producción local, dando, digamos, herramientas y estudios para los productores y que puedan hacer su práctica y su experiencia dentro de la planta piloto, y al mismo tiempo la propia universidad produciendo, digamos, con nuestros investigadores, con nuestros científicos y con nuestros estudiantes productos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por fin estamos llegando a esa etapa, digamos, después de poner en práctica, a comprar todos los equipamientos. Bueno, ya estamos en una etapa de maduración como para poder producir estos productos, así que estamos muy felices con ese tema. Y en otro orden de cosas, también, bueno, yo venía ya trabajando junto con el ministro de Educación de la provincia, la posibilidad de que en forma conjunta presentemos ante Nación la creación de un secundario de escuela técnica universitario para la ciudad de Viedma. Nosotros ya tenemos presentado un proyecto a Nación para la ciudad de Bariloche. Eso está en evaluación y el ministro de Educación de la provincia en su momento nos solicitó que también presentáramos un secundario técnico para Viedma porque está necesitando una escuela técnica además del industrial que ya existe aquí, ¿no? Entonces, también lo charlé eso con la gobernadora para ver también si era un lineamiento político que ella seguía, no solamente el ministro, me dijo por supuesto que sí. Así que, bueno, nada, también charlamos de eso y otros temas como ver cómo incluirnos nosotros también en la producción del cannabis medicinal, que ha hecho un gran acuerdo ella junto con el Profarce y el INTA. Y bueno, también le planteé que nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo en el tema de cannabis, en la investigación y en la evaluación de calidad de los productos que hoy lo producen los cannabicultores o las familias que producen el aceite de cannabis para darle a sus hijos. Así que bueno, nada, quedamos también en que vamos próximamente a firmar un convenio como para nosotros también involucrarnos en esa temática. Bien, y me imagino que otro de los temas debería haber sido, o fue tal vez, el tema del hospital de kinesiología que es reciente y que está funcionando aquí en la capital rionegrina, ¿no? Sí, eso lo venimos trabajando ya hace bastante tiempo con el Ministerio de Salud de la provincia y con el Hospital de Viedma. En particular, la idea es que pongamos en marcha, ahora se estaba haciendo todas las habilitaciones que son necesarias, que requieren, digamos, un proceso de trámite interno dentro de salud pública como dentro del sistema hospitalario, para que eso ya se pueda poner en marcha. La idea es que los kinesiólogos del hospital también trabajen en nuestro hospital escuela, que nos sirva a nosotros como práctica y al mismo tiempo que sirva para la atención a toda la comunidad de Viedma y Patagones. Bien.